No, con la información, vamos a buscar la información. Ayer no estuvimos, estuve yo, no estuvo Celina, estábamos todos en un shopping de médicos, recorriendo médicos. Estamos engordando las arcas de algunos médicos. Celina Cicutini, ¿cómo le va a usted? Pero muy buenas tardes, con una temperatura acá de 26 grados a esta hora, súper lindo, despejado. Se va a mantener así durante todo el fin de semana, toda la semana hasta, ojo, el día miércoles. A mí dice que hasta el jueves va a estar así. Bueno, usted dice el miércoles. ¿Cómo? Usted es cierto, Celina Granizo. Celina Granizo dice que hasta el miércoles. Yo digo que hasta el Celina jueves. Granizo. Bueno, escúcheme. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está esta tarde? Así que el sol perfecto en Santa Fe también. Mañana dice que ahora Sí, que. como ya le dije, está muy bonita la tarde. Hoy hubo, más allá que el día de hoy, aquí en la ciudad de Santa Fe, es feriado porque es el día del patrono de San Jerónimo. Claro, ¿cómo no respetamos el Nosotros estamos feriado? La trabajando, pero estamos ¿qué le haciendo vamos a hacer? trabajar a usted, claro. Sí, yo no me lo tomé por una simple razón, porque ayer había pegado el faltazo, sino hoy le falto directamente. Mire usted, bueno, usted Sí, está como la. se lo estoy contando el aire, mi intención, pero bueno, Bueno, como ayer está pegué bien, el faltazo. haga lo que quiera, como dice un amigo mío acá, Totalmente, muchacho. cuando es feriado, es feriado y uno se Muchacho, tiene que haga lo que tomar. quiera, pero es un feriado parcial ahí en Santa No, Fe. no, En a nosotros Santa no nos Fe interesa si es hay dos parcial. Yo lugares vivo en en la Santa Fe. provincia. Dos lugares en la provincia, señora, nada más. No, no, eso no nos interesa. Santa Fe y Coronda, nada más. San Usted Jerónimo. siempre se toma el día del patrono en Gálvez. Sí, Bueno, perfecto. Santa Es ¿cuánto? parcial, le voy a decir la próxima vez. Es Usted sabe parcial, que es yo me acuerdo que parcial. la Virgen, en Escocia la Virgen, nos trajimos una Virgen escocesa nosotros acá. A mí no me voy a ¿cómo se llama la Virgen de acá? Santa, a ver si alguna oyente me acuerda, a ver, bueno, Santa, de Escocia es, pero bueno, usted sabe que tenemos una Virgen extranjera nosotros, así es. Claro. Ahora Bueno. la primera semana de, creo que la segunda semana de noviembre, es, como día 10, más o menos, el tema, ahí agarramos todos los feriados. El día de la Bien, ciudad, el perfecto. 14, el que el, ¿cómo es? El, después está el día de la soberanía, después está no sé qué otra cosa más, la fiesta Está mi municipal, la cumpleaños, fiesta municipal, claro. mi cumpleaños, todo eso. Así que estamos ahí. Tal cual. Una semana no vamos a trabajar. Así va a ser. Exacto. Bueno, vamos con información Santa porque más allá Margarita de que. Escocia, Santa Margarita de Escocia. Y Bárbaro, la a Santa Margarita patriarca. de Escocia. Así es. La cuestión, hoy es feriado aquí en la ciudad de Santa Fe, pero con mucha actividad en los tribunales provinciales. ¿Por qué? Me Los muchachos, explico. lo están castigando los muchachos de Colón. Sí, bueno, hay que castigarlo porque no está bien lo que hicieron. No. Mucho despliegue policial, estuvieron las tropas de operaciones especiales, le digo más o menos 10 patrulleros. Sumado a dos combis también de la policía, mucha seguridad, y esto es en cuanto a los aprietes que hubo los jugadores. La jueza Roxana Carrara dictó directamente la prisión preventiva para Orlando Leiva. Orlando Leiva creo que actualmente se encuentra detenido, pero dictó justamente la preventiva sobre este caso y para Domínguez, y quedan en libertad Serrano, Leiva, otro Leiva, Domínguez, y en abreviado 3 años condicional para Sterling Martínez y Godoy. Ojo, que si no la cumplen porque están hablando de medidas de conducta y distancia, por eso son 3 años condicionales. ¿Y los dirigentes? Bueno, yo le digo los que quedaron presos porque obviamente fueron ellos. Sí, fueron ellos, pero había órdenes ahí, de acuerdo a Bueno, que se habla. eso lo tendrá que investigar la justicia, no yo. Yo no sé si hubo o no hubo órdenes, yo no sé si se cortan Pero solos. No le. Darrassi, el otro, no me acuerdo cómo era el apellido, bueno, me voy a acordar, está, tiene un proceso. No me voy a acordar. No me voy a acordar, no me acuerdo. Tienen 20 componentes de la Comisión Directiva de Colón. Me acuerdo de Arras porque es más conocido. Darras. Bueno, el fiscal Federico Grinberg había contado justamente a la prensa, después de la audiencia, por supuesto, que dos de los imputados habían quedado, como le dije, con esta prisión preventiva. Es Domínguez y Nano Leiva, quien pidió ser trasladado a lo que es la unidad penitenciaria de Coronda por cuestiones familiares. ¿Por qué? Porque así está su hermano. Entonces Nano Leiva quería estar junto a su hermano, que está actualmente preso. Es un amor fraternal, señora. Tiene que... ¿Cómo? Es un amor fraternal, se llama eso, amor fraternal. Totalmente, capaz que están más seguros, no lo sé. El resto, los otros tres, que habían justamente con un juicio abreviado, con condenas de 3 años de ejecución condicional, y los otros acordaron alternativas a la prisión preventiva y se encuentran por tratamiento apenas con procedimientos abreviados de ejecución condicional, ya que ninguno tenía antecedentes penales. Por eso le dan esto. También fueron condenados otros 3 hombres que habían sido imputados el día miércoles en el marco de la misma investigación. Es César David Sterli, de 40 años, Carlos Ezequiel, Jonathan Godoy, de 34 años, y Sebastián José Martínez, también de 34 años. Ellos fueron condenados por ser miembros de la asociación ilícita. Estos hombres no tenían antecedentes penales condenatorios, por eso fueron condenados a 3 años de prisión condicional como coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembros. ¿Por qué? Porque estas 3 personas reconocieron su responsabilidad penal por los hechos ilícitos que se le estaban atribuyendo. Celina, ¿y debido a qué tanto desplazamiento policial? ¿Que había barras bravas por la zona? Y uno no sabe si puede llegar a haber algún problema. Pero se notó que había presencia de hinchas de Colón ahí, ¿o no? Había familiares, pero bueno, no había bastante gente. ¿Qué estamos diciendo? Bastante gente, eran alrededor de 10 y 20 personas. Que en algún momento pueden ganar justamente el lugar donde estaban apostados los móviles, por eso también estaba vallado. Estaba vallada la zona que va en San Jerónimo. Del otro lado no había vallas. Lo que es la mano de 9 de julio, no había vallas, se entiende por qué, porque estaban todos apostados para salir por calle 9 de julio. Por lo general a los detenidos decían por Amenábar. 3 de febrero, pasa de frente. Pero estaban en 3 de febrero y San Jerónimo, por eso las vallas estaban sobre San Jerónimo. Uh-huh. Sí, por ese apartadito siempre sube cualquier detenido de cuando tiene que ir a dar explicaciones. Así es. Bueno, según lo que mencionaron justamente desde el Ministerio Público de la Acusación, que hay registros de audios, hay fotografías que prueban justamente que Godoy ofreció ilegítimamente entradas a 3.000 pesos el pasado jueves 15 de septiembre. Por eso existen evidencias de que uno de los jefes de la banda era quien autorizaba la instalación de puntos de venta de alimentos, bebida y cuidado de autos, no, que estamos hablando. Bueno, pero eso ocurre aquí en la China. Eso es el negocio de los No le termino de entender. ¿Cómo? Eso es el negocio de los barrabravos, históricamente en todos los cuadros de fútbol argentinos. Pero eso mismo, esa es la asociación ilícita. Pero bueno, pero acá hubo una situación mucho más grave que fue. Estamos diciendo. ¿Está bien que se le cobre a personas que nada tienen que ver? No, yo voy al hecho concreto. Lo que ocurrió dentro de lo que significa el predio de ahí, ubicado en la autopista, cuando cayeron los barra bravas, le pegaron una apretada concretamente otros quedaron detenidos. Yo le estoy ahora relatando lo que es la asociación ilícita, con 2 temas completamente distintos. Yo lo que no escuché hasta ahora, ¿qué pasa con Darras y el otro componente de la comisión directiva? Yo sigo hablando justamente de por qué se los había acusado, si había registros o no. En este caso, a diferencia de otras investigaciones de índole provincial, en el caso de Colón hay registros de audios, fotografías y videos donde se lo ve justamente ofreciendo estas entradas a 3.000 pesos. También hay evidencia que los jefes de la banda eran quienes autorizaban aquella persona que quería ir a ponerse un puestito de choripán un día de partido, tiene que pagar, ¿sabe cuánto? 2.000 pesos, así nomás. Real. Vos querés vender bebida, así se le llama bebida, una conservadora con gaseosa, 2.000 pesos, nada más. Y otro problema, un gran dolor de cabeza para la ciudad de Santa Fe, son los cuidacoches. Uh-huh. Ahora, si vos querías cuidar el coche, primero tenés que pagar el canon. Lo único que yo conozco, pero porque me lo han comentado, es que los puestos de choripanes, la persona que se quiere ir a levantar unos mangos, bueno, tiene que ir comprándose, por supuesto, los chorizos, el pan, el chimichurri, más 2.000 pesos para apoyar la parrillita y poderlos vender. Porque esos 2.000 justamente son para estos jefes. Es un peaje, barato, señora. Es un peaje barato. ¿Cómo? Yo lo justifico, pero digamos, si vamos a otras canchas debe ser mucho más caro eso, desgraciadamente. A mí no me interesa si es más caro o más barato. Es una asociación ilícita. ¿Cuánto puede ya ser que está comprobada la asociación ilícita? ¿Cuántos puestos puede haber en la cancha? ¿10 puestos? ¿20? ¡10! Usted no sabe la cantidad que hay. O sea, hace 1000 años que la última vez fue a Loco San Lorenzo. Bueno, te lo voy a contar. Hace un tiempito, que habrá sido hace un mes atrás, digo que realmente es asombroso la cantidad de puestos que hay, es uno al lado del otro, y todos se llenan. Pero uno que más me llamó la atención, los puestos empiezan, para que tengan una idea, en J. Paso y 4 de enero. Sí. No, 4 de enero no, 1 de mayo. No, tampoco, ya está, me va a salir que... No, de julio. No empiezan ahí. Ahí tiene el Parque Sur, 1 de mayo. Bueno, ya me voy a acordar. Llegan hasta calle Saavedra, que estamos hablando que está a 3 cuadras de la cancha. Sí. Bueno, ahí quedan todos apostados, hasta 2 cuadras antes. Pero uno más grande que el otro, en uno que fue los más grandes que vi, que está a un costado de la iglesia, ya no me acordaba, de San Antonio de Padua, que sí, está a 1.5 cuadras de la cancha. Bueno, sí, ahí había un puesto que fácilmente tenía 300 chorizos apostados. Ese era del cura, el cura de la iglesia. No, es también un negocio de ahí, no. El tema es que ellos también pagan el canon, por supuesto. Ah. Y de ahí, uno al ladito del otro. Cuando vos ves... Ahora, que yo también he notado, sacando el tema este de la asociación ilícita y los choripanes, sí, en la esquina de Santa Fe, digamos los puestos de cualquier día de semana, al mediodía, uh-huh, ahí en la esquina de Avenida Freire y Buenos Aires, hay uno, después uno al lado del tapial de la cancha de Unión, varios lugares, ¿visto? ¿Sí? La venta de asado, unos asadazos, unos matambres. Asadazo, realmente, los cotillales, esto es tremendo. Pero son, no, pero son cuenta propista, no estamos hablando de los días de partido de fútbol. Cualquier día, estoy diciendo, hay puestos, bueno, de venta. Hay puestos de venta. Hay tres puestos que son carribares. No es carribar, es una chapa, había un carrito. Ay, señor, me gusta terminar de hablar y yo le cuento lo que está habilitado. Lo que no está habilitado no lo puedo comentar. Pero cómo no, a la altura. Cuente la realidad de Santa Fe, pasa en Santa Fe. Yo le estoy contando la realidad. Lo que yo estoy contando es la realidad. En J. Paso, enfrente de la escuela San Cayetano, sí, se ubica, esa es casi Francia, sí. Francia y J. Paso. Hay tres carribares muy grandes que tienen mesas y sillas, tienen baños químicos también para las personas que asistan, están totalmente blanqueados porque inclusive, si vos lo querés pedir desde tu casa porque te gusta ese lugar, a través de aplicaciones de envío de comida rápida... Usted me está comentando el sistema la reta en el capital, pero yo estoy hablando de otra cosa. Por favor, déjeme terminar y después seguimos debatiéndolo. Bueno. Esos tres no tienen acceso, los jefes de la Barra Brava, porque están habilitados por el municipio. Pero bueno, ya está bien, yo entiendo eso. Yo estoy diciendo que... esos tres están apostados de lunes a lunes. Bueno, de lunes a lunes, ahí en la esquina de Buenos Aires y Avenida Freire... hay un puesto que es un carrito con una chapa arriba, la parrilla, sí, dos vagos. En la esquina de la Festrán. En la esquina de la Festrán, uno cortando el pan, el otro dando los choripanes, una tira de asado. También está habilitado por el municipio, ¿sí? ¿Están habilitados? Está habilitado bueno, por el perfecto, municipio. Bueno, perfecto, mejor así, una es una cuenta propista, un tipo que está haciendo un mango, y vende mucho. Digo, la verdad, paraban autos, y todo el día, una familia, cargaban los choripanes, se iban a almorzar con choripán, calculo. Pero no solamente el choripán, tiene pechito, tiene pollo, tiene de todo. Bueno, esa así. Persona, alrededor de las 10 de la mañana, arranca. Sí. Y está hasta las aproximadamente 12 o 2 de la mañana, o sea que está todo el santo día, venden muchísimo, pero también está habilitado por la municipalidad. No, si no, no puede yo estar digo ahí. que en Galvez eso no funcionaría, no cumple con las normas higiénicas, de acuerdo a lo que dice el Centro de Desarrollo Sí, evidentemente Agroalimentario. cumple con las normas de higiene, porque si no ya lo hubiesen sacado. Es evidente que cumple con las normas. No, cumple. Inclusive para que te lo habiliten. Serena, se ve que cumple. Acá llegó el mate cocido, qué grande. Gracias, la vez más, gracias. Yo la vez que fui, porque he concurrido en varias oportunidades, cumplen las normas de higiene. Bueno, mejor así. Bueno, cuénteme otra cosa. A mí no me va a venir a discutir sobre ese señor, yo lo conozco. Cada vez que hay una reunión en FETAN, paso. Y hay un compañero mío, que se llama Carlito, no voy a decir el apellido, que siempre se para con mucho disparo. Pero es espectacular. Había otro, vio que en Avenida Freire y General López, también en la otra esquina de la FETAN, tenemos lo que, ¿cómo le podría explicar? No es como una pasarela, pero lo que divide una calle de la otra. Avenida los canteros. Con los canteros. Sí. Bueno, ahí también había otro que ese se va apostando directamente los días de partido, pero lo levantaron. ¿Por qué? Porque no tenía la habilitación. Bueno. Y después, estamos más cerca de la calle Unión, también hay una vasta cantidad. Es famoso ese. Bueno, pero ese, el de siempre, no está más. Yo creo que falleció. Bueno, sí, lo habían cerrado en la época. Lo habían cerrado. También lo habían cerrado, era el que se apostaba cuando en la vista. Cuando también se hizo la famoso, porque fue Canal 3, se le hizo una nota como una cosa que era algo bueno. Para y ahí fue lo clausuraron a la semana. Así fue. Unos amigos, los muchachos del canal. Bueno, así que, justamente por eso... eran controlados este tipo de instalaciones, es por ese motivo que ellos dijeron que sí, que hacían ese trabajo, y por eso los condenaron, y a otros integrantes del grupo Los de Siempre. Bueno, esto es a cambio de dinero, pero también hay un hecho de violencia, esto es en cuanto a Sterling, Godoy y Martínez, que también se le impusieron la pena, pero por hechos violentos que habían cometido en un partido de fútbol. Esto fue el 4 de octubre del 2021, entre Colón y Banfield. Justamente no pudieron ingresar, estamos hablando de 100 integrantes de esta barra, y ahí empezaron los disturbios, agredieron a la policía y amenazaron con hacer suspender el partido. Y el miércoles 30 de marzo, también del año, en este caso del 2022, el partido era entre Colón y Aldo Civi, y este grupo golpearon en la espalda y en los testículos a un adolescente mientras le decían que era de la otra barra. Le preguntaban, ¿sos de la otra barra? ¿Estás solo? Bueno, toda esa información la sostuvo el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, y también añadieron que durante la intimidación le mostraron armas blancas tipo chuza y armas de fuego. Lo que hizo este adolescente es ir y denunciarlo directamente. Por eso tenemos registro de lo que pasó. Bueno, estamos. Si vamos hasta acá, porque tengo una información para darle a usted, para toda la gente. Sí, a ver, este bueno, fin de eso, semana, este domingo en Galvez, yo se lo dije hace más un mes, que iba a haber un encuentro a nivel provincial del Pro Puro. Se viste de amarillo un campo acá, un campo de, digamos, en la zona rural, un campo. Se viste de amarillo, viene todo el Pro Puro de la provincia de Santa Fe sí. A reunirse acá en un campo de la familiar de la diputada nacional, Gisela Escalia. Así que van a estar todos ese los muchachos. Ese es Pro Puro, sí, ese es Pro Puro. Por eso le estoy diciendo. Es la primera línea del Pro. Y anoche estuvo la señorita Tejeda acá por Galvez, pero nosotros no nos llamó. Así que, bueno, hizo una reunión acá en un bar, ha organizado un bar acá. ¿Qué, para... ¿Qué fue lo que hizo? Estuvo una reunión acá, un encuentro también de Vicky Tejeda, Virginia Tejeda, vamos a referirnos. Acá en un bar que se inauguró anoche, parece que lo inauguraron con Virginia Tejeda. Me dicen que anda detrás de comprar una radio también acá en Galvez, así que bueno, no sé si la vendemos a esta. ¿Cuál es el problema? ¿Que fue a un bar y no los invitó? No entiendo. No, una conferencia de prensa habrá ido ahí, no sé, nosotros no. ¿Hubo entonces, hubo una conferencia de prensa y no fueron convocados? Hubo una reunión, vamos a empezar por ahí, no hubo conferencia, no sé si hubo conferencia de prensa. No quiero asegurar porque yo me enteré esta mañana, como nosotros, yo la conozco a esta señora de otras situaciones. A usted le llegó mala información, No, estuvo en Galvez. Pero bueno, bueno, como cualquier... Bueno, pero estuvo en Galvez y hubo un encuentro. Acá en Galvez, en dos cuadras, como sabemos todo lo que pasa, no se haga problema. Bueno, pero lo concreto es que este fin de semana un campo... Lo concreto es que yo sigo sin saber a qué fue. Está armando, señora, ¿sabes qué significa en política armar? Está armando. Ajá, perfecto. Pero ¿por qué tienes que invitar a la prensa si es una reunión más privada? Bueno, veremos. No es una conferencia de prensa. Me dijeron que también está queriendo comprar una radio. Entonces yo digo, si no, se le vendemos la radio y chao, se termina el problema. Que usted va a ser corresponsable. Por favor, tiene cosa más importante que hacer, los diputados que anda comprando. Yo he conocido gente de la función política que tenía radio. Tiene radio. Yo no conocí ninguno, pero que me causaba que. Por favor. Pero bueno, usted no me cree lo que pasa en Galvez. Galvez somos distintos a ustedes. Ustedes son más. Claro, no, yo me estoy dando cuenta que estoy mal encausada, evidentemente, porque no conozco a nadie famoso. Por eso. Bueno, concretamente lo que puedo asegurar es que este fin de semana va a haber un buen asado acá en Galvez. Va a ver que es un buen asado. Sí, un buen asado. Espero que le den carne tierna a los visitantes. Que le den carne tierna. A ver, yo invito a mi casa a alguien para hablar, pasar el tiempo. Vamos a cambiar la política en la ciudad y que invito con que con Maxi. Nunca más vienen directamente. Por lo menos vos invitás a tu casa y que tenés que agasajar. Antes decía, pasar a tomar unos mates, se decía antes. Así, y así se hacían los armados políticos, por eso sí le va más de uno. Bueno. Vamos a ver. Yo calculo que anoche en el lugar ese habrá habido una, por lo mismo, unos sanguchitos, como está acostumbrado usted a ir a unos lugares que dan canapé y sándwich. Porque están los amigos de uno, y que ya le han llegado a millones de veces, pero por favor, somos la prensa, vos nos conocés. Ahí salen los sanguchitos. Antes, y la hora, cuando estaba Altamirano. Altamirano, usted sabe muy bien quién es. Accionista de Diario 1. Muy cerca de Manzano. Sí. Bueno, en manos, la comunicación estaba en manos de él. Así le fue también. Pero bueno. Bueno, les cuento. Ahí el lunes de reunión ha sido convocado en Safé. Y seguimos la vieja historia, ¿no? En lo que significa las declaraciones de Pusineri y las declaraciones de Alonso. Ojalá haya un acuerdo, si hay algo, una salida para darle a este conflicto, pero lo veo medio bastante, bastante distanciado la cosa. Sí, la ministra Cantero pidió que la única forma de que no haya descuentos de días es recuperar los días. Bueno, vamos a ver qué dicen de Santa Fe, vamos a tener que esperar a ver qué resolución toman. Mientras tanto, otros que la verdad deben estar contentos, es que se cerró la paritaria de empleados estatales nacionales. Muy bueno, porque ya se comprometen a adelantar cuotas de aumento salarial y a dar un bono de 30.000 pesos. El acuerdo ya fue refrendado por UPCN Nación y ATE. Hablando de eso, me había olvidado comentarle, bueno, justo estaba por leerle unas palabras del actual ministro, Marcos Corach, pero no, le quería comentar sobre la CGT, sí, pero que ahora no, acá lo tengo. Esto fue la semana pasada, unificación de la CGT Santa Fe. Bueno, Claudio Girardi es delegado regional y Mariela Riero, delegada adjunta. Es una lista que fue aclamada por más de 75 gremios juntos. Así es. Vamos acá a llegar dentro de un ratito, tuvieron aumento, llegaron al 91% con el incremento de bancario. Así y bueno, esas son las luchas de cada uno de los gremios. Claro, por supuesto. Vamos a ser sinceros que los banqueros nunca piden dinero. O sea que bienvenido sea a la lucha de la bancaria. También lo que llegaron a un acuerdo, que era el tema preocupante en la Argentina, los obreros del caucho, el tema de las cubiertas, sí, llegaron a un acuerdo ahí. Sí, ya era tremendo lo que está sucediendo. Bueno, vamos con otro tema. Tenía que terminar lo de la paritaria nacional. Dijimos que se estableció un adelanto de cuotas, un bono de 30.000 pesos por única vez y una revisión en el mes de enero próximo. Así que lo firmado en el día de hoy viernes, está hablando de una suba salarial del 10% en noviembre, la bonificación de 30.000 pesos para diciembre, la revisión de enero, más un 10% de aumento. Así que, la verdad, un entendimiento, también habla de adecuar todos los sistemas de viáticos y movilidad a esta nueva situación y modificar la escala de premios al presentismo en función de este nuevo acuerdo. Así que aceptó, pero obviamente manifestó algo de disconformidad porque considera que la negociación debe continuar abierta de manera que el aumento salarial de este año permita ganarle a la inflación. Bueno, esto lo dijo en un comunicado el secretario general de Atenación, Hugo Cachorro Godoy. Pasamos a la ciudad, a la provincia de Santa Fe, seguimos sobre las investigaciones extraoficiales en la provincia, ¿por qué? Porque la Cámara Federal de Apelaciones pidió a la Fiscalía Provincial copias, las van a tener el día martes, y esto es ¿por qué? Por una apelación del diputado Mirrela, que se presentó espontáneamente tras ver en esta lista, que se difundió, pero hay un rechazo del juez Rodríguez sobre la competencia. En la justicia federal, primero deberán tener un dictamen fiscal y después resolverlo. Ya hay dos resoluciones que devolvieron actuaciones a la provincia. La nueva no sería antes de fin de año y eso tampoco impediría una inminente imputación en el fuero provincial. Bueno, ¿qué se está discutiendo? Lo que es la delimitación de la causa y sus implicados y también el formato. Están hablando de una audiencia pública y la explosión de las pruebas en el sistema provincial o las decisiones entre cuatro paredes, que sería a lo largo del plazo del fuero federal. Mientras tanto, Marcelo Saín, a través de su abogado, el doctor Hernán Martínez, ya presentó en la justicia de Rosario y pide una cautelar que prohíba la difusión de audios. Bueno, ¿qué está pidiendo? Concretamente, que ordene el cese inmediato de la perturbación a la intimidad. Nosotros tenemos un audio de Saín acá, el último que... Bueno, después entonces lo escuchamos. Él plantea ser víctima de una persecución. En cuanto a Somalia, Domingo Rondina, abogado constitucionalista, ya confirmó que le está presentando la denuncia penal por su presunta influencia irregular ante la justicia. ¿Por qué? Rondina le está considerando que debe haber una investigación aparte de la que tienen los fiscales de delitos complejos. Esa denuncia la presenta el día lunes. ¿Por qué? Porque dice que el corrimiento del secretario de Justicia de Somalia no alcanza, no importa que se corra del Tribunal Evaluador de los Fiscales. Entonces menciona que renunciaron al menos 6 integrantes del jurado para los concursos de autoridades en las fiscalías y aún así la provincia ratifica que está avanzando en la transparencia y que está garantizada. Bueno, eso lo dijo Celia Elena. Así dijo ayer. Usted lo repitió ayer, antes de ayer. Exactamente. Mientras tanto, lo que es el Ministerio de Seguridad y ante trascendidos de que en su celular había audio sobre presuntos acuerdos para ser favorecida en el concurso, para ser subsecretaria en la Defensoría de Defensa Pública, quien, la abogada Nadia Schuchman, no se presentó esta semana a la entrevista. Bueno, o sea, que la persona que nosotros dijimos que estaba triturando papeles, bueno, quería ser subsecretaria de la Defensa Pública. Escúcheme, como escuchar el audio de Saín que habla de... Habla de la chilindrina. A ver, vamos. Me parece que es este el audio. Germán, por lo menos a la distancia hacerte reír. Después la voy a llamar a Liliana, a ver cómo anda. Debe estar atenta, me imagino. Claro que sí, cómo no lo va a estar. Pero me alegro mucho, Germán. Hay que tener paciencia, negro. Yo, ¿qué te voy a decir? Yo, la verdad, les mentía. Porque yo estaba... Yo creo que lo tuyo es bastante más contenible. Así que a mí me alegra mucho que estés así, tranquilo. Y bueno, y viste, el cuerpo tiene que defenderse. Nadia también pasó por esto. Y Nadia quedó bastante bien. Yo quedé hecho... O sea, viste, es muy variable todo esto. Bueno, y Forni se fue. Che, que no, que la chilindrina nos vaya a poner el sucesor, ¿eh? Estate atento. Con COVID, con lo que sea, porque ya veo que con el carápula ese que todavía no renunció, o sea, se murió Forni y no renunció aquel hijo de puta, ladrón de Igual ya lo vamos a imputar en poco tiempo, con lo cual va a ser un dislate que el gobierno tenga imputado su subjefe. Este fue ministro, ¿no? Sí, no sé quién es la chilindrina, Era la comisaria que habían asumido. Murió Forni, que era un comisario que murió de COVID y asumió una mujer. No me acuerdo quién era la apellido de las mujeres. ¡Ah! ¿Cómo que no sé? A ver, ¿él estaba al frente de la policía? Sí. Chimenti, la chilindrina. Que el hermano sí, trabajaba en logística y sí. Quedó separado de la fuerza y ella siguió diciendo que le creía a su hermano. ¿Se acuerda? Sí. Perfecto, bueno, no me acuerdo. Así estamos. Selina, entonces, sí. ¿Qué tiene para cerrar? No, justamente le decía eso. La persona que nosotros escuchamos y que escuchó todos los oyentes que estaba triturando papeles, ¿qué coincidencia quería ser subsecretario en la Defensa Pública? Dentro de la Secretaría que hoy ese cargo lo ocupa Balanchione. Y que obviamente el año que viene tiene que ocupar lo otro, es el Servicio Público de la Defensa. Perfecto. Mira vos, y ahora dice, Nadia no está tan complicada. Dijo, Nadia no estaría tan complicada. Sí, tremendamente sí. Complicada quedó. Bueno. Tan complicada que ni siquiera se presentó esta semana la entrevista en la Comisión de Acuerdo. La habrán estado esperando a Nadia Schutzmann. Acá una de sus oyentes me manda un audio con respecto a la conformación de la CGT, no sé, y me aclara que dice, como es el gremio pastelero, le dice que el secretario general de pastelero tiene un cargo en la Secretaría de la CGT. Después de decirlo, lo revisamos y lo pasamos. ¿En la CGT? Sí, en la CGT de Santa Fe, sí. Bueno, ¿por qué no paso el nombre? Porque nosotros, la verdad, posteamos la foto del delegado regional, que es Fabio Girardi, y de la adjunta, que es Mariela Rivero. Ella es la secretaria general de la UPCN Nación Seccional Santa Fe, Rivero. ¿Ah, Rivero? Sí, Mariela Rivero. Bueno, por último cerramos, porque es viernes, con un tuit de Marcos Corac. Hace tan solo una hora escribió, vio que las funcionarias se expresan por redes sociales, no hablan con los medios en Santa Fe, hablan, vas a saber de quién, Rosario, pero el Marcos Corac nos alumbra el viernes diciendo que algunos quieren ensuciar el concurso en el MPA porque buscan imponer lo propio a toda costa. Bueno, liman la democracia y las instituciones en nombre de la democracia y las instituciones, parece un chiste malo, pero no lo es, y el daño es muy grande. Si le responden que el concurso, convengamos, que arrancó medio complicado, estaba a cargo del que le ofreció impunidad judicial a Zain, que es Omaglia. Tremendo, tremendo. Bueno, hay que esperar el lunes la denuncia penal que le hace Domingo Rondina, justamente para que se paren del cargo de la Secretaría de Justicia a Somalia. Perfecto, vamos a ver si lo podemos buscar a Rondina para el lunes. Sí, por favor. Raúl Segovia, el compañero secretario general del sindicato de pasteleros que asumió la secretaría. Así que vamos. Qué bueno cómo la gente se engancha con alguno de los temas y nos recuerda que nos estamos olvidando de nombrar algunos. Por eso, por supuesto. La vamos a sumar a nuestros fans por buena porque nos pasó la información. Estamos. Estamos, Selina, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, recupérese, la semana que viene va a ser corta, así que trate de ver qué pasa el diputado esta semana que viene. ¿Va a haber, esta semana no hubo sesión, la semana que viene? No, la semana que viene va a haber sesión. ¿Y por qué sería corta? No hay feriado por medio acá, el viernes y lunes. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el jueves que trabajan. Por eso digo, a esos muchachos dicen, no, ya que el viernes es feriado, no vamos el jueves tampoco. Mandalo al asesor TAC que presente una por vez de entrada que me tenga un pedido informe, ya. No, a mí más de uno me confirmaron que estaban en Santa Fe el día miércoles 5. Por lo tanto, tienen mucha agenda el miércoles, a su vez la sesión en el Senado. Perfecto, veremos cómo la agenda, si los tratamientos. Acá la provincia se queda callada con el tema de una ley nacional que nos toca a todos, en mayor o menor medida. La de humedales. La de humedales se ha quedado tan callada, no escucho ni a un diputado ni a un senador hablar tampoco. Sí, todos han salido a hablar. En la provincia de Santa Fe todos salieron a hablar. El único que patalea es Haskins, con un grupo de intendentes del sur y directamente los que están sobre la costa. A partir de allí no veo a nadie. No veo a nadie. Sí, que no sé si. No sé. Habrá que. Dígame qué diputado habló de la ley de humedales. ¿Quién? Sí. Habló Joaquín Blanco, habló el diputado Esteves. Sí, Carlos del Frade, todo. No, estoy hablando del diputado nacional Esteves. Esteves. Esteves, el hijo de Esteves Muero, sí. Sí. Así. Pero bueno, es un tema que se nos va. Aparecieron los señores de la sociedad rural diciendo de que ellos están en contra. Y bueno, y parece que algunos gobernadores se prendieron en esa. Así que esperemos que el gobernador nuestro, que no habla, de estas cosas no habla, diga algo. Ah, vio que alguna vez me iba a dar la razón. No, yo le he dado la razón más de una vez. No, usted. Lo que pasa es que usted se tiene una inquina con el gobernador. Directamente se pusieron gorila. Se transforma usted. ¿Cómo? En su posición gorila se transforma por ahí. Tengo que cantar. No, a ver, ¿cómo me divierte? Porque si usted cree. Se le va la objetividad a usted a veces, por el gobernador. No, pero a mí me divierte mucho. La verdad, me divierte muchísimo. No, hay gente que dice que deje de pelearse, me dice alguno. Si usted cree que me ofende, pero no, para nada. En serio, jamás. Por eso me dicen, vos no te ofendés por nada. Pero no, a mí me importa tampoco lo que digan. Estamos. Si molesto, seguramente molesto. Pero vale, puedo vivir con eso. En realidad, es que lo molesto, que se pague terapia. Yo se la pago. A mí me molesta. Es importante que usted... Yo digo quienes escuchan. Ah. La verdad, uno le tiene que dar el sentido verdadero a las palabras. Y el peso que las palabras tienen. La verdad no tiene peso, que tiene gorila, no tiene peso para mí. Lo mejor, Selina, disfrute del fin de semana, nos reencontramos el lunes. Ya va a tener noticias de Sista el lunes, así que, bueno. Usted sabe lo que estoy diciendo. Yo le dije a Sista que no le abra la puerta de su casa por la barbaridad que dijo hacer antes de ayer. Sista. Está de cumpleaños, ya dije, mi hijada postiza cumpleaños este fin de semana. Sí, yo no le abriría la puerta directamente. Va a tener que abrir la puerta porque yo... La chica me tiene mucho cariño y mucho amor. No respeto de la madre. Pero es feito lo que dice. Yo estoy el abuelo, ¿vio? Los chiquitos me siguen, así que estoy el abuelo. Así es. Ay, no quiero ver cuando van a correr. Lo mejor, Selina. Saludos a la familia. Quedamos así. Buena jornada para todos. Muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.